Buen día, Omar. Buen día a toda la audiencia. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Gracias por estar acá con nosotros. No, el agradecido soy yo. Estamos ya en los últimos días. Ajá. El autónomo hoy, si no tenemos ningún contratiempo, ya está listo. Se puede correr tranquilamente. Sí, se podía correr la semana en pasada. En realidad, el autónomo está preparado todo el año. Sí, sí. Estuvimos bien, todo el año. Pero tuvimos la suerte este año de tener carreras seguidas, entonces, ajá, zonales y todo, entonces todos los fines de semana teníamos actividad. Al tener actividad vos tenés hay que mantenimiento. Seguir, hay mantenimiento, se puede, cosas claro, que el año pasado no lo pudimos hacer. Ajá. Pero bueno, este año, y tenemos la suerte ahora de que venga el turismo carretera. Bueno, mira, ya ese celular es el tuyo, sí, que está sonando. Porque sí, ya alguien escuchó que estás acá y dice, lo voy a saludar a Lorenzo Librisi, o le voy a preguntar a ver qué pasa para el fin de semana. Bueno, ya están armadas las carpas. Ya está preparado todo para que lleguen los equipos. Sí, el miércoles a la noche comienzan a llegar y el jueves ya entran todos los equipos durante todo el día y se arma una ciudad ahí. Y sí. Es una ciudad durante 4 días. Es cierto. Impresionante. Es cierto. Con un parque automotor que presenta el turismo de carretera y el TC Pista. Muy bueno. Impecable. Sí, sí. ¿Mm? Y bueno, y nosotros tuvimos este año la suerte de que nos eligieran, no era que no venían. No era que no estábamos dentro de no, las posibilidades. No, ellos nunca dijeron de que no. Nunca. Yo, durante todo este año, estuve con ellos en varios lugares, íbamos a la CTC, y nunca nos dijeron que no. Yo te lo dije fuera del micrófono. Sí. Yo te lo dije fuera del micrófono. Sí, me acuerdo. Yo era un convencido de que no iban a venir. Sí, sí. La verdad. Sí, sí. Pero bueno, felizmente se dio que sí. Sí, tuvimos... También ahora, a partir del momento de que se dijo que venían, tenemos el apoyo del intendente, que para nosotros es muy importante. Uh-huh. Tuvimos el orgullo de tenerlo en la el lanzamiento. Se molestó él a ir a Buenos Aires, porque no se podía hacer acá, porque eran muchos los periodistas de Buenos Aires para que venir acá. Claro. Ellos dijeron, bueno, más fácil ustedes que reúnan y vayan para allá. Y tuvimos el apoyo del intendente, es muy importante. Bueno, lo que quiere saber la gente, Martín, ¿qué es? ¿Cuánto vale la entrada? ¿Cuánto vale el estacionamiento? ¿Dónde se compra el estacionamiento? Nos han matado con los mensajes preguntando y el estacionamiento y las entradas. Y bueno, si querés repasar, Lorenzo, todo lo que tiene que ver con eso. Sí, Martín. La entrada general, 150 pesos. Uh-huh. La entrada boxes, 350 pesos. Esto es todos los días. Uh-huh. Todos los viernes, días. Sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Uno paga y entra a los 3 días. El estacionamiento, 50 pesos los 3 días. Para, ¿hay diferencia entre auto, motorhome? Sí, 50 el auto, 70 el motorhome y 100 pesos el pesado, que es el camión. Después, 70 pesos las damas. Eso uh-huh. Es una innovación que se hizo este año. Y claro, porque antes no pagaban las mujeres. No pagaban, ni uh-huh. Mujeres ni jubilados. ¿Pagan los jubilados? Sí, 70 pesos. ¿También los jubilados 70? Sí. Uh-huh. Y los socios en todas las entradas es el 50%. Ajá, los socios del AMCO. Los socios, si es jubilado, por ejemplo, y es socio, paga 35 pesos. ¿Y la mujer, si es socia, también? También. 35 pesos. También. Y 75 el... Ajá. ¿Han llegado a arreglar, Lorenzo, el tema del pago con tarjeta? ¿Han podido encontrar? No, porque como fue todo muy rápido. Fue muy rápido, no se pudo. Nosotros preguntamos a ellos, porque el año pasado también se vendió por tiquete. Claro. Bueno, pero y por tarjeta. Este año fue muy rápido, no se pudo hacer el trámite, lamentablemente, y bueno, tuvimos que largarlo así. Las ventas hasta el día miércoles van a ser en el museo. Bien. Y a partir del miércoles a la tarde o el jueves a la mañana, ya en el autódromo. Las ventas de entradas. De entradas generales. De entradas generales. A partir del jueves ya están todas. ¿En qué horario va a ser en el museo? En el museo es de 10 a 13 y de 17 a 21. Ajá. Pensamos que hasta el miércoles vamos a estar, porque ellos llegan el miércoles y traen todo el paquete de entradas. Nosotros trajimos algunas entradas generales para comenzar a vender cuando fuimos al lanzamiento. Ahora yo creo que ellos cuando vienen ya nos entregan todo y ya, por ahí el mismo miércoles nos quedamos ahí en el museo. Ajá. Y el jueves ya arrancamos con todo. Ya en el... O si no, en los dos lados, vamos a ir bien. Uh-huh. ¿Cómo está el predio? Porque en realidad normalmente hablamos de la pista, uh-huh. Que está todo barro, sí. Que vieron en la categoría. ¿Cómo está donde tiene que ir la gente, todos los sectores? Ayer se terminó de bordear todo el perímetro, donde van los taludes y todo. Está uh-huh. Todo bordeado, está todo limpio. Le pedimos por favor a la gente que se estacione de punta. Claro, Para ocupar, para ocupar lugar, menos lugar y poder acomodarse más, más gente. Sobre los taludes no se puede estacionar, y no se puede armar carpa tampoco. Claro. Para no quitarle la visión a los demás. Claro. Sí, porque por ahí normalmente los que llegan primero se arman unas carpas ahí después los que van llegando atrás no ven nada. No ven. En realidad, ¿no? Bueno, eso tenemos gente a partir del día jueves para acomodar. Para acomodar que no, que no estén arriba en los taludes, claro. Y esas cosas. Hace un tiempo, en las últimas carreras, se hablaba, si Olavarría vendía tantas entradas, el otro año lo tiene asegurado, si Olavarría vende tantas... ¿Este año, digamos, hay alguna presión de ese tipo o directamente el AMCO dijo, bueno, ya está, si vendemos, vendemos, si no vendemos, no vendemos, si quieren venir el año que viene, que vengan, si no, que no vengan? No, o sea, no, lo ideal sería que vengan, ¿no? Sí. Y lo que quiere el AMCO. Pero por ahí, ¿se han metido esa presión como en años anteriores? No es tanta la presión, pero la presión nosotros la tenemos. Claro. Yo creo, también, vos fíjate que el año pasado no se cobraban las damas y los jubilados. Claro. Pero yo creo que se van a vender más de 10.000 entradas. Si nosotros vendemos más de 10.000 entradas, es probable que también podamos hacer fuerza para el año que viene. Pero no está la exigencia del año pasado. Pero el compromiso nuestro es por eso que... por estos medios, todo, nosotros lo que queremos es que nos acompañe la gente de Olavarría. Porque esto no es solamente del ANCO, no es solamente de los dirigentes que están en este momento, porque han estado otros, estamos nosotros. El día de mañana... El esfuerzo lo han hecho todos, ¿no? Todos. Desde un principio, claro. Todos. Bien o mal. Nosotros nos equivocaremos en algo también. Como pero el esfuerzo está. Pero nosotros, es una pasión que tenés. No, seguro. Y entonces... pedimos a la gente de Olavarría que nos acompañe. Es lo que sería para nosotros mucho más importante, saber que fue mucho más gente de Olavarría que la que... Que venga de afuera. Que venga de afuera. Uh-huh. Así que los esperamos nosotros. Que vayan a hacerse, perdoná, que se vayan a hacer el asadito, que es tan lindo, el asadito en el turismo de carretera. Seguro. Tal cual. Además, este es un tema que maneja mejor Omar, digo, pero cada vez la oferta en lo que es circuito se va ampliando más. O sea, cada vez la CTC debe elegir entre más lugares. Antes quizá tenían que incluso hasta reiterar. Me acuerdo que en Olavarría se ha llegado a correr dos veces alguna vez en alguno de los torneos. Ahora la oferta es muy amplia de circuitos. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos 5 o 6 circuitos que se pueden correr. Y vos fíjate que las demás provincias tienen un circuito por provincia. Entonces, para ellos es mucho más fácil organizar. Pues imagínate si al gobernador le vas a decir que todos los autónomos de la provincia le van a hacer una carrera de turismo carretera. No, no. ¿Viste? No, seguro. Es lo que hemos dicho siempre, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene esa contra en respecto a otras provincias, claro. Donde hay un solo escenario. Y el gobernador de esa provincia, bueno, por ahí se puede dar el lujo de decir, bueno, que venga, nosotros le vamos a dar tanta plata, la gobernación... Pero un municipio, más de lo que hace, no. Pero no puede ser, ¿no? Pasa lo mismo que en el fútbol, pasa que se reitera. Por ahí equipos de fútbol provinciales que representan a la provincia directamente. Sí. Equipos de fútbol de una ciudad que representan a la provincia, a diferencia en Buenos Aires, que hay muchos. Bueno, recién con Hugo Bossier y con Martín, hace un rato entre los tres acá, hablábamos del tema de la hotelería. Hablábamos de la hotelería o la barría, qué capacidad tiene... y que está totalmente colmado ya, ¿no? Porque en realidad la conversación salió porque la gente que viene a hacer los documentos está durmiendo en Bolívar ahora, sí. Porque no tiene capacidad aquí en Olavarría. Yo te digo algo de lo que pasó cuando se confirmó la carrera. Nosotros nos llaman y nos dicen un día, bueno, mañana se va a oficializar. Eran las 3 menos cuarto de la tarde. Ajá. A las 3 de la tarde estábamos tomando café en un hotel. Y ya estaban haciendo reserva. Y nosotros todavía no lo habíamos anunciado la carrera. Claro, claro. Pero con eso date cuenta del movimiento que hay. Que el periodismo nomás. Sí, el periodismo que viene de afuera, te imaginás que ya tiene reserva hecha un año para el otro. No, sí, sí. ¿Mm? Cuando yo trabajaba en el equipo campeones, me acuerdo, nosotros ya ir a Paraná o ir a cualquier otra provincia era saber que en ese hotel ya estaba la reserva hecha del año anterior, por ejemplo, ¿no? Sí, así que hoy fue, imagínate, no estábamos todavía oficializados. Claro. Y ya estaban haciendo reservas en los hoteles. Sí, aparte no, que se juntan con otros eventos, por ahí que hay también... Sí, este año tuvimos la suerte... Que coinciden. Coincide bien, nos ha coincidido con la sociedad rural. Ha coincidido con la rural siempre. Sí, bueno, es una complicación en realidad. Y sí, pero no pudimos cambiarla nosotros y ellos tampoco. Me acuerdo que nosotros en un año fuimos a hablar y no se pudo. La relación buena, pero no podíamos cambiarla, ni nosotros ni ellos. Uh-huh. Y bueno. Pero... Lorenzo, tener, como decíamos, el circuito en condiciones no es fácil, seguramente, porque hay que mantenerlo. Y si no hay actividad, más todavía cuesta. Pero es una ventaja con respecto a otros circuitos de la provincia de Buenos Aires que no han podido hacer los trabajos que les exigen. Y entonces ahí ha estado la barriga presente, ¿no? Sí. Es el semióvalo, ¿verdad? El trazado del semióvalo. El que corrió el año pasado. El mismo con la horquilla larga. Van a hacer lo mismo. Uh-huh. Y ya te digo, yo tengo mucha esperanza de que la gente nos va a acompañar. Como tuve esperanza siempre que dije que... yo esperaba el llamado, que claro. Le decía todo. Sí, sí. Bueno, en la conferencia Fernando Miori lo comentó. Dice, ni buen día, me dijo. Yo, vos imagínate, un día feriado, 10:30 a.m. Veo que me llama Fernando Miori, no me va a llamar para preguntarme, ¿está lindo el día? ¿Qué hace Lorenzo? ¿Cómo está la barriga? Le dije, claro. ¿Qué día quería hacer la carrera? ¿Cómo me decía? Sí. Y él lo contó en la conferencia porque le llamó la atención. Y ese llamado yo lo esperé, siempre. Uh-huh. Y ahora tengo la esperanza de la gente de la barriga, toda la gente de la barriga que nos va a acompañar. Y de la zona, por supuesto. Bueno, te saco un poquito de lo que va a ser el fin de semana la carrera. ¿Y cómo está el grupo que te acompaña, trabajando en la comisión, los colaboradores, toda la gente? Muy bien. ¿Cómo están? Estamos todos muy bien, muy tranquilos. Somos muy transparentes, no tenemos nada... No hay secretos. No, nada. Uh-huh. Es más, me han encontrado los muchachos que han estado antes y están muy contentos, han ido al autódromo, sí. Gente que ha estado en otra comisión. Conozco un hincha de San Lorenzo que hacía no sé cuánto que no iba, sí. Y fue a visitar el autódromo. Sí, estuvimos tomando un café. Sí. ¿Eh? Sí. Rulo Permatei. Sí. Me dijo y, bueno, a Milcar también ha ido. Ajá. Pero queremos que vayan todos. Yuji el otro día lo puse... Aunque no vayan a trabajar, que vayan. No, que vayan. Claro. Si es de todo el autódromo, no es de nosotros. Sí. Claro. Tienen que ir. Uh-huh. Y la gente, esperemos que nos acompañe. Bueno, no es una cortina musical que nos pone Julián Vázquez la que escuchamos. Es el celular de Lorenzo. Que no para, desde el día que se oficializó la carrera. Ajá. Nunca había pasado. Hasta he tenido que durante el día cargarlo porque se termina la batería. Pero bueno, ojalá que todos los años tengamos que hacer esto. En realidad nos resta felicitarte a vos y a todo el equipo. La posibilidad para la barriga de tener el turismo de carretera, para aquellos que les gusta, ahora estarán los que no les gusta. El automovilismo, que dirán, bueno, si no viene a mí me da lo mismo. Sí, pero por ahí le gusta hacer el asadito. Sí. Que se vayan para pasar el día. Para pasar el día. Sí, lo único que para ir a pasar el día es medio caro, si no te gusta el automovilismo. si no te gusta el automovilismo, por ahí para ir a pasar el día solamente, pero para ir a disfrutar, 3 días. Son tres días. Claro. Son 3 días. Así que bueno, listo. Lorenzo, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Nos seguimos acompañando porque estamos en contacto permanente. Sí, ya el viernes vamos a estar ahí, el sábado también, el domingo con la transmisión. Así que a cada rato vamos a ir a pedirte la palabra, seguramente. Sí, no hay problema. Yo estoy para atender a todos. La invitación está hecha para toda la gente. Sí, toda la gente. Los esperamos y que tengamos un buen tiempo. Uh-huh. La posibilidad para la gente de todas de la región. De venir a Calabarria, ¿no, Martín? Bien, obviamente. La municipalidad ha hecho un trabajo importante sobre la región, creo que con ustedes también. Sí. Eso ha sido... Ayuda. Sí, mucho. Ayuda y mucho. Es increíble lo que genera todo esto, ¿no? Me estoy acordando ahora, anoche crucé una persona y me decía, Chamorro, acá ya tengo la plata para la entrada, ¿eh? Ya tengo la platita acá en el bolsillo. Sí. ¿Eh? Y te digo, el año pasado no vimos este tipo de comentarios. Uh-huh. Ustedes saben que el TC es uno de las pocas actividades que genera que en el peaje se tengan que levantar las barreras, porque se junta tanta gente transitando que se pasa el límite que tienen de 5 minutos de espera y se debe. Es uno de las pocas actividades, de los pocos eventos que genera o la barría que sucedan esas cosas. Sí, ojalá que la tengan que levantar todas las barreras. Lorenzo, gracias. No, muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Uh-huh. Y gracias por esta nota. Bueno, muy amable. Lorenzo Librisi, presidente del Automóvil Motoclub La Barría.